comunitaria de Viedma y Patagones, 103.9. Bueno, les cuento, se está realizando un posgrado, un doctorado en estudios políticos y culturales desde, bueno, es ayer, el día 8, 9 y 11 de abril, así que estamos en comunicación con el docente Waldo Ansaldi, que de la UBA, que bueno, le damos la bienvenida. Waldo, ¿qué tal? Buenos días, aquí Karina de Radio Encuentro Viedma, ¿cómo está usted? Buenos días, Karina, muy bien, gracias por el llamado. Bueno, cuéntenos entonces, usted es el que está a cargo, ¿no?, de esto que va a ser un posgrado, hablando sobre condiciones sociohistóricas de la democracia en América Latina. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto. Bueno, es un curso que pretende estimular una reflexión sobre algo, sobre un espacio de conocimiento que está vacío, para decirlo así. Desde hace 40 y pico de años, desde 1978, cuando comenzó la transición de la dictadura de Trujillo a la democracia en República Dominicana, y después en 1979 en Perú y en Ecuador, de los gobiernos militares desarrollistas a la democracia, y de la conferencia Condiciones Sociales de la Democracia realizada en San José de Costa Rica en 1978 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la cuestión de la democracia ha estado fuertemente presente en la agenda de los científicos sociales, pero también en el mundo de la política, como todos sabemos. Sin embargo, es muy curioso que no ha habido, no hay todavía, un buen conocimiento acerca por qué en América Latina la democracia ha sido un gran ausente durante muchísimas décadas. A pesar de que cuando comenzó el proceso independentista, ya por 1809-10, la democracia estuvo en la demanda de organización del nuevo orden político, el poscolonial, como uno puede apreciar en José Gervasio de Artigas, en Simón Bolívar, en Bernardo Monteagudo, y sin embargo al poco tiempo sus promotores entendieron que no había condiciones para construir un régimen democrático en nuestros países. Y después la cuestión de la demanda de democracia desapareció prácticamente hasta fines del siglo XIX, cuando algunos partidos políticos que se formaron por entonces comenzaron a reclamar democracia. La Unión Cívica Radical, el Partido Socialista en Argentina, el Partido Democrático en Brasil, la Alianza Popular Revolucionaria en Perú. Pero a pesar de eso, nunca ha habido y sigue sin haber una reflexión acerca de por qué esa temprana demanda de democracia no se concretó. Es decir, no hubo posibilidades de plantearlo, no hubo posibilidades de realización, no lo sabemos. Y responder a esa pregunta es clave para entender por qué las democracias en América Latina han sido y sigue siendo tan precarias en la mayoría de nuestros países. Entonces, el curso pretende estimular investigaciones en esa dirección, tratando de llenar un hueco de conocimiento. Bien. Así cortito, si quiere contarnos, ¿hay diferencias, no?, las democracias de los diferentes países, o usted piensa que se unifica esto, como que tienen similitudes entre países y países de Latinoamérica? No, en general hay un patrón común, excepto al menos en términos de la letra constitucional, en los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que han pretendido, y de hecho hay algunos logros más allá de ciertas observaciones críticas que pueden hacer, pero son tres países que pretenden todavía en mayor o menor medida avanzar hacia un tipo de democracia más participativa. Pero en general, fuera de estos casos, y aún con todos los reparos que se puedan poner, en general lo que tenemos en nuestros países son democracias que comparten una misma característica. Son democracias meramente electorales, ni siquiera democracias liberales, salvo por allí en algún otro país, como en México, en Costa Rica. Y cuando digo democracias electorales, quiero decir que son regímenes democráticos en los cuales hay libre competencia de partidos, cualquiera puede ser candidato o candidata, no hay proscripciones, no hay fraude, y las elecciones son en general limpias e inobjetables. Pero más allá de eso, encontramos que los cánones básicos de la llamada democracia liberal, que es el respeto irrestricto por el derecho a la libertad de expresión, de pensar, de manifestarse, que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, en muchos de nuestros países están fuertemente conculcadas. Y aún en aquellos en los que son claramente respetados, está claro también que dista del dictuno, del modelo ideal de democracia liberal que se nos ha presentado. Pero esta es una situación que no solamente se da en América Latina, lo observamos también muy notablemente en Europa, incluso en Europa Occidental y, por supuesto, en Estados Unidos. Bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Recordamos entonces, arrancó esto ayer, hoy continúa de 14 a 21 horas y después el viernes 11 también de 9 a... ¿sí? ¿No? De 9 a 15. Así que bueno, le agradecemos mucho su tiempo, Waldo, y le mandamos un abrazo grande. No, con mucho gusto, Karina. Muchísimas gracias. Ahí estaba entonces el docente a cargo de este posgrado, donde habla sobre las condiciones sociohistóricas de la democracia en América Latina, ¿no? Sumamente interesante e importante hoy no solamente poder tener este tema, ¿no?, en nuestros debates, sino también informarnos sobre todo esto. Recordamos 2920-422921, el interno 134, pueden comunicarse allí para más información. Bueno, nos vamos a la música, Seba, y continuamos con este encuentro con amigos y amigas.